Para eso, como lo ha dicho el Ministerio de Salud de manera persistente, requerimos que los ciudadanos de Valledupar y todos aquellos que quieren asistir a esta gran celebración de la cultura vallenata se vacunen. La ministra Mayolo dijo que el Festival de la Leyenda Vallenata, que se vivirá del 13 al 17 de octubre, servirá como piloto para los otros eventos de gran influencia y presencia de público en otras regiones del país. Y un enorme incendio ha afectado durante la noche de manera grave al puente de la industria, más conocido como el Puente de Hierro, que atraviesa el río Tíber y conecta el barrio ostinense con Marconi, en el sur de Roma, y que es uno de los símbolos de la arquitectura industrial de la capital italiana. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula, poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta al médico. Registro sanitario en Vima PVN 2018-00-2623. Patente US7250180B2. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 2:05 p.m. ¿Tienes ganas de viajar pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes pagar tus viajes con $0 en la cuota de manejo y descuentos en más de 1,650 comercios del país. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este domingo a las 8:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Juan Gabriel Vázquez, ganador del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su obra Volver la Vista Atrás. Lo que la novela trata de hacer es contar ciertos episodios de la historia del siglo XX, desde la Guerra Civil Española hasta los movimientos armados en Colombia en los años 60. Los personajes son Sergio Cabrera y su hermana Marianela. Feria del Libro, Paisaje Café y Libro del Eje Cafetero 2021. Y La Ciencia de la Seducción. Todos los secretos sobre la atracción y el deseo, escrito por Martín Riesnik. Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Indudablemente la educación ayuda a mejorar la vida. Por eso las Naciones Unidas promueven como uno de los objetivos para lograr un desarrollo sostenible la educación de calidad. Conversemos en familia sobre nuestra realidad en materia educativa y de la mano de un gran experto conozcamos más acerca del proceso mismo de aprender. Este domingo a las 11:00 p.m. por Caracol Radio los esperamos. En familia, vive la vida con bienestar. La Luciana. Cuando inicia la carrera electoral, cada tarde en La Luciérnaga de Caracol Radio tenemos contexto, información y análisis de todo lo que sucede. Cambios a la ley de garantías, pero entra en el último año, en la última legislatura, y por eso es que suscita además tanto deterioro de la confianza institucional. También buscamos entender cuáles son las razones para que nuestros políticos se la pasen de jugadita en jugadita. Niña Jennifer, Arias, la tarea de aprender a firmar documentos. Profe, la niña Jennifer se está escondiendo y no quiere dar la cara, que ella mira a ver cuándo aprende a firmar, cosas así. Y queremos que terminen sus tardes con una sonrisa, aunque no nos comprometemos. ¿Cuál es la fruta más impaciente? La manzana, porque la manzana no espera. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Especiales Caracol, como cada domingo desde las 0:00 hasta la 1:00 a.m. llegó yo, Juan Camilo Ortiz, a acompañarlos con un recorrido musical en el pasado. Hoy específicamente nos vamos a ir al año de 1995 para redescubrir las canciones más importantes de los listados en inglés de ese año. Pero antes de escuchar la primera canción, recordemos qué ocurría en el mundo en 1995. El 95 fue el año de la tolerancia, según las Naciones Unidas. Ese año se jugó la Copa Confederaciones de Fútbol, donde Dinamarca fue campeona al vencer a Argentina en la final 2-0. También en 1995 fue asesinada la cantante latina Selena en la ciudad de Corpus Christi, en el estado de Texas, de los Estados Unidos. Ese año, Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú. Y también en ese año, el actor Christopher Reeve sufrió un terrible accidente en una demostración de equitación que lo dejó paralítico de por vida. Christopher Reeve, famoso por interpretar a Superman en las películas. Y mientras todo esto pasaba en las radios del mundo, sonaba la canción Take a Bow, del sexto disco de estudio de la reina del pop, Madonna. Así empezamos el domingo en Caracol Radio. Bienvenidos. Take a bow, the night is over, this masquerade is getting older. Lights are low, the curtain's down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. En 1995 se estrenó la exitosa película protagonizada por el actor Johnny Depp, Don Juan de Marco, que enloqueció a las mujeres en el mundo entero por su papel de Don Juan. Pero no solo la actuación de Depp destacó en esta película, también lo hizo la canción principal compuesta y cantada por el canadiense Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Realmente has amado alguna vez a alguna mujer? Estuvo esta canción en el primer puesto de los listados del mundo durante 5 semanas en el 95, canción perfecta para dedicar a esa persona con la que están pasando la cuarentena aislados en casa. Y si no, si no está con ella y está solo, o está sola y quiere hablar con él, dedícale esta canción, se la manda por mensaje de texto ahí por el WhatsApp. Vamos a escucharlo entonces, Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, especiales Caracol. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. 1995 salió la canción representativa del trío femenino TLC. Waterfalls fue una canción que estuvo varias semanas en lo más alto de los listados y marcó una generación completa. Mezclando el rhythm and blues, el hip hop y algo de pop, lograron conquistar el mundo. Aquí está TLC, Waterfalls, en Especiales Caracol. Película estrenada en 1995 tuvo una canción exitosa que además ganó varios premios Grammy el año siguiente. La película es Batman Forever. Le fue muy bien en taquilla, pero muy mal en la crítica. Pero la canción Kiss from a Rose del cantante Seal sí fue un éxito rotundo. Aquí está Seal en Especiales Caracol. When it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. Nos encontramos con el rey del pop Michael Jackson, que en 1995 lanzó la canción You're Not Alone como el segundo sencillo de su nuevo álbum de estudio History. Esta canción tiene el récord Guinness como la primera canción en haber ocupado la primera posición del listado Billboard en su semana de lanzamiento. En 37 años de historia del conteo, en ese momento, no había ocurrido antes algo así. Aquí está Michael Jackson, You're Not Alone, en Especiales Caracol. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? My world's so cold. a las 9 de la noche en Armonía, hablaremos del doble cuántico, de la malla cuántica. ¿Qué es? ¿Cómo acceder a ella? ¿Y de qué manera abrir las infinitas posibilidades de creación de nuestra realidad? Y también hablaremos del libro Sano y Delicioso para establecer una relación consciente con los alimentos. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 2 de la mañana y 32 minutos. Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias como la cistitis, por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias como la cistitis y otras infecciones urinarias. Cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremax. Diuremax, diurético natural. Diuremax disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremax, calidad Natural Freshly. Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Luego de varias temporadas de ausencia por distintas situaciones en torneos de carácter nacional, un equipo de gimnasia artística de Caldas participa por estos días en Ibagué en el campeonato nacional juvenil y abierto de esta especialidad. Su técnico es el ex deportista profesional David Jonathan Castellanos. Realmente vamos a cumplir ya 2 años sin asistir a un evento deportivo de calendario nacional y federado. En este momento se nos da la oportunidad y obviamente vamos con 3 deportistas, 2 en categoría mayor. Cristian Marlanda García en la rama masculina, Mariana Salazar Gallo en la rama femenina y en la categoría juvenil con Santiago Gallo González. El torneo, que se disputa desde el pasado viernes y hasta este domingo, servirá para escoger la selección Colombia que estará en el Campeonato Suramericano en Cochabamba, Bolivia. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que Ronald Koeman seguirá siendo entrenador del Barça las próximas semanas en declaraciones ante los medios de comunicación antes de enfrentarse al Atlético de Madrid, partido que perdió el Barcelona 2-0 con anotaciones de Tomás Lemar y Luis Suárez, este último exjugador del Barcelona. Sobre el apoyo recibido por el presidente, Koeman dijo: bueno, muy bien que tuvimos contacto ayer noche por teléfono, después hemos hablado esta mañana y hemos hablado cosas de plantilla, del momento del club, de más cosas, y bueno, por lo menos hay claridad en ese sentido. Hay que destacar que él ha dicho y esa tranquilidad que vamos a tener. Con la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid, el conjunto catalán ocupa la novena posición del campeonato con 12 puntos, donde los líderes son Real Madrid con 17 y Atlético de Madrid con 17. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana en De Película de Caracol Radio. Desde los premios Platino de Cine Iberoamericano queremos unirnos con la fuerza. Mario Alcalá, con el cubrimiento especial de la 8ª edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano, desde Madrid, España. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Junto a los nominados y presentadores de la gran gala del séptimo arte en sus 22 categorías. Y es que cada Platino conlleva una mirada hacia la realidad. Los fines de semana, de 4 a 5 de la mañana, la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película, de Caracol Radio. Bienvenidos todos a los premios Platino. Comenzamos.

95, el house y la música electrónica en general seguían dominando las fiestas y discotecas del mundo. Esta vez la canción más importante de este género la logró ese año el colectivo alemán de música electrónica Real McCoy. Lo hicieron con la canción Another Night y aquí está en Especiales Caracol. De Rhythm and Blues, Dion Ferris lanzó una canción con una fuerte influencia del rock en el 95 y fue un éxito rotundo. La canción es I Know y suena en Especiales Caracol. You do it, yeah. Tenemos en la onda rock en el 95, ahora con la banda de rock y blues llamados Blues Traveler. Lanzaron su canción más exitosa en ese año, se llama Run Around, y les ganó un Grammy por mejor interpretación de un dúo o banda de rock. Run Around, Blues Traveler en Especiales Caracol. Something in my head, I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said. Like a game show, just with a parting gift, I cannot believe my eyes. When I saw through the thoughts of a trusted friend, and did you humor me and tell me lies? Yeah, humor me and tell me lies. And I'll lie to you until I don't mind. And as we sit so shallow, but a great many things. But I've been there, I can see it. How I'm like a nervous magician waiting in the wings of that play where the heroes are right and nobody thinks or expects too much. Hollywood's calling for the movie right, singing, hey baby, let's keep in touch. Hey baby, let's keep in touch. But I'm out of touch, I want you to reach me and show me all the things no one else can see. So watch out there, we can find out well. And soon if we're lucky, we'd be unable to tell what's yours and mine. The fish is fine and diving at your right. So don't you feed me a lie, but yeah, now, why you wanna give me a run around? has gotten colder. Perhaps I've grown a little cynical, but I know no matter what the waitress brings, I should drink in and always be full. Yeah, I will drink it and always be full. Despedimos con una fusión ganadora entre Mariah Carey y el grupo vocal Boyz II Men, que en 1995 se unieron con la canción llamada One Sweet Day. Soy Juan Camilo Ortiz, me despido por el momento desde mi casa, manténganse en la suya con la compañía de Caracol Radio, y nos oímos de vuelta el próximo domingo en Especiales Caracol, cuando aterricemos en el año de 1996 a las 0 horas del domingo. Ahí los espero. Chao, chao. Sorry. I've never told you all I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away so far away. Domingo en Mi Banda Sonora, el poeta, escritor y periodista José Luis Díaz Granados. Hicimos poesía como debe hacerse la poesía y no nos gustaba el escándalo, el show que hacían los nadaístas. Y se conformó la generación sin nombre, ya nos celebraron los 50 años también hace 3 años. El productor musical Julio Reyes Copelo está feliz, llegó a su nominación 40 en los premios Grammy. ¿Cómo es la historia de la mujer araña que resultó escritora? Y la música con los 50 años del clásico de John Lennon, Imagine. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. BIRM. Equilibra tu sistema inmunológico para que puedas defenderte de las enfermedades. BIRM. Una promesa de vida presenta. Última hora, Caracol Radio. Son las 3 de la mañana aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. La policía desarticula un grupo delincuencial de los outsourcing al servicio de la logística de proveedores de armamento del ELN. Ricardo Villamizar. Las autoridades desarticularon una peligrosa banda delincuencial al servicio del ELN en el casco urbano.